a que dejes de mentir. Solicitar una cláusula de aprendiz. No eras lo mejor que me pudo pasar. Para no morir, nunca me guste, mas hoy me puedo ver. Cada uno en lo suyo para no llorar después. No me culpes, por favor. No te asustes, es mejor. Asustes, es mejor.